eso me ha quedado tu sabor a miel. En mi mente se ha grabado tu cansancio de ayer, cuando entera te entregaste en aquel cuarto de hotel. Tu piel mojada sobre la mía, tu pelo negro en mi cara caía, y en esa cama vi tirada tu falda, y luego tus manos jugaban en mi espalda. Quéreme, quéreme, te necesito. Bésame, bésame, suavecito, suavecito. Quéreme, quéreme, te necesito. Bésame, bésame, suavecito, suavecito. Y luego tus manos jugaban en mi espalda. Quéreme, quéreme, te necesito. Bésame, bésame, suavecito, suavecito. Quéreme, quéreme, te necesito. Bésame, bésame, suavecito, suavecito. Bésame, bésame, suavecito, suavecito. Bésame, bésame, suavecito.